Bueno, continuamos. Después de la emoción viene la calma. Supongo, ¿no? Después de la emoción viene la calma. Y bueno, y decir a los oyentes, porque aquí somos así, juntos, ¿no? Si hay que emocionarse, emociona, y si hay que enfadarse, pues también enfadarse nos enfadamos. Enfadarse no. También nos enfadamos, pero no nos vamos a enfadar, porque lo que viene a continuación realmente nos gusta, porque así charlamos con nuestros amigos que vienen aquí a visitarnos al estudio Félix Ortega. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise. Cuando estamos preparando el programa con Inés, que estamos trabajando juntos, también con Miguel Ángel, con JJ, con Ernesto, buscamos seleccionar los temas que vamos a hablar a continuación. Y nos cuesta porque son muchos. Y decimos, ¿cuál ponemos? Este, el otro, aquel. Pero en esta ocasión, con la tertulia de que vamos a tener unos ratitos aquí con nuestros invitados, pues necesitábamos ver las cosas de una manera que ojalá sea distinta, amigo, amiga oyente. La información que estamos recibiendo en los últimos días respecto a la política actual de este país nos llama poderosamente la atención, y por eso hoy hemos invitado a dos amigos y amigas a la radio para que comparte con nosotros estos minutos. María José Moruno, buenos días. Hola, buenos días. Y Rafa Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo. Nada más que entrar y verte a ti ha sido una alegría. Ha sido una alegría tremenda. Bueno, pues la situación está en que un delincuente, porque ya está en la cárcel y todo lo que está haciendo lleva a pensar que realmente es un delincuente, está poniendo en jaque la situación política de este país. Un personaje, lamentablemente, no sé si fue, creo que lamentablemente cordobés, está haciendo barbaridades con el Estado. Ha publicado audios relacionados con el rey Juan Carlos, del rey emérito, ahora pues con distintos políticos, y nos llama la atención cómo es posible que toda la política se centre en eso y no en otras cuestiones que son mucho más importantes, imprescindibles para la convivencia y para la calidad de vida que tenemos los ciudadanos en este país, y sin embargo esos temas no se tratan porque todo está abocado a esta situación. María José, ¿cómo que los políticos se están rindiendo a los caprichos de un individuo? Pues esto tendrá mucho que ver con la historia anterior, o sea, porque los lodazales donde se desenvuelve tanta porquería, cuando surgen para arriba es porque debajo hay ya un depósito bien grande. Quiere decir que desde que este hombre está en estos asuntos, que está desde el 83 en Madrid, en todo el, vamos, en la jefatura superior de policía. Fíjate lo que habrá manejado este hombre. Y lo que habrá extorsionado en pequeñas o grandes cosas a los gobiernos que han pasado. Lo gordo de esto es que en aquel tiempo todo el mundo se sometiera un poco más o menos a esto. Y lo gordo de lo que pasa ahora es que, además de esto, las fuentes de los que los INDAS recogen información vengan quizá de esta fuente. Tú fíjate lo que es enmierdar un país con fuentes de lodazales. A esto llamó la atención cuando vimos informaciones y determinados medios periodísticos, y no solo los INDA. Hay potentes habladores a través de los medios de televisión y de tal que también juegan al juego, no sé si consciente o inconscientemente, para las audiencias. Quiero decir que esto es una situación que viene de largo. Y que además nos hemos instalado en un sistema de eso, del chisme, del dime y direte, de las grabaciones, de esto y lo otro, una cosa tan tremenda, y ahora resulta que todo un aparato estatal depende de lo que este señor tenía grabado bajo cuerda en sitios privados. Vamos, que sabe Dios en las camas que habrá estado debajo metido con él. Con la grabadora. Rafa Juan, esto ¿se puede permitir? ¿Hay que parar esto? ¿O qué tiene que pasar? ¿Sacar toda la mierda fuera o qué hay que hacer? Yo creo que sí. O sea, yo, de un personaje que es despreciable y es corrupto al 100%, no olvidemos que está formado en los años 70 en la policía, entra en la policía en los años 70, en la misma época en la del Billy el Niño y toda esta canalla de personajes, ¿no? Y que el gobierno de la UCD lo deja seguir ahí, como decía Billy el Niño, que el gobierno de Felipe González lo deja, que los gobiernos siguientes del PP lo dejan, que llegan incluso a condecorarlo. Este hombre está condecorado por el Estado. Sí. O sea que... La Cruz de Mérito, claro, policía. Claro. Cuando tú estás en las cloacas tanto tiempo, al final la rata te pega en un bocado. Sí. Eso es así. Entonces, esto va tan de largo que, claro, este hombre tiene ahí una información tremenda que él ha querido usar para lo que al Estado le convenía. Y ahora, una vez que él está en la cárcel, quiere hacer uso particular de ello. Yo creo que habría que coger las grabaciones que tiene y cogerla y verla toda una por una. Y si el Estado fuera un Estado honesto y como tiene que ser, y no un Estado corrupto, tendría que trabajar con esas grabaciones, sacar toda la porquería que hay, ponerla en manos de la justicia y que esa justicia sacara toda la porquería que hemos tenido en esta, como siempre decimos, pseudo democracia que estamos viviendo. No dejarlo que él vaya administrando eso, ¿no? Mire, usted está en la cárcel, venga, pues ahora vamos a ver, deme usted todo eso, modo de que te lo den, lo tiene. Vamos, suave. Lo tiene de todas formas posibles. Una que cosa es que se quiera, porque claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene las manos limpias para ponerle el cascabel al gato, ¿no? Pero claro, yo sí que soy partidario de que se saque toda esa información. Que las grabaciones no sirven para un juzgado, porque es verdad que las grabaciones no tienen valor. Pero sí que con esas grabaciones puedes ir tirando del hilo y sacar redes de cualquier tipo de corrupción o de pederastia, porque que hemos escuchado hace poco una de ellas, ¿no? Lo llamativo de todo esto, creo yo, que es que el Centro Nacional de Investigación de este país seguramente esté involucrado, ¿no? Porque esto es como el barro que va impregnándolo todo absolutamente, ¿no, María José? Hombre, yo creo que las tramas de las corruptelas y las difamaciones y tal, desgraciadamente está inserto en lo degenerativo de los comportamientos humanos. No diría, por ejemplo, digo, yo de este agua no beberé. Pues no lo sé, a lo mejor llega un momento que te pone bien. Ahora, lo que tiene que existir dentro de los poderes del Estado y de los modos de operar del Estado es un procedimiento que garantice que eso se va purgando, quiere decir, no quiero emplear la palabra purgar, eso se va depurando conforme va saliendo, y no llegar a la máxima corrupción que se está llegando, y estar un país pendiente de lo que dice este señor Villarejo, que al fin y al cabo es un señor que estuviera en los puestos que estuviera, lo que ha estado haciendo es un negociazo con las grabaciones estas, que son ilegales. Esas grabaciones, ya creo que el Baltasar Garzón ha denunciado a los medios, a los medios que han difundido esto, que son esta moncloa.com y todo esto. Y bueno, eso hay que sacarlo y decir de dónde proviene esto y si eso es un material ilegalmente grabado. Que claro, porque guardarlo. Ahí debe de haber, claro, este hombre en el poder que tenía... Tenía que haber teléfonos pinchados, micrófonos por todos sitios. Y primero, es ilegal publicarlo, pero al mismo tiempo esas grabaciones pueden servir para destapar parte de toda la trama de corrupción. Sí, pero aquí, ¿no? hay un límite, tal vez que es una línea muy fina, entre el derecho de información... Y de dónde se saca esa información, es decir, las fuentes nunca se tienen que explicar a nadie, por lo tanto, si hay alguna situación inapropiada, por decirlo de alguna manera suave, Inda y toda esta gente que se acostumbra a buscar la porquería por ahí, pues basan su trabajo en esa libertad de información. ¿Cómo se les puede decir algo a esta gente? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Baltasar Garzón es un primer paso, o sea, denunciar eso. Yo creo que tiene además una base legal denunciarlo, sacar unas conversaciones privadas que además no aportan nada sustancial para la sociedad. Es decir, es un chismorreo de una conversación particular en un momento dado, que se dice un taco, que se dice un improperio, que se dice un insulto, como bien decía María Eusebio, que quería entenderte, a ver quién podemos estar libres en un momento dado, en una cena, después de habernos tomado tres copas de vino, no que no se nos vaya la lengua con alguna persona con la que estamos enfadadas, ¿no? Es que eso lo puede pasar. Pero claro, yo creo que sí que hay base legal para tirar en contra de eso y por lo menos intentarlo, y que esta gente vaya viendo que no tiene barra libre para estas actuaciones. Lo que es muy llamativo es que Inda, que saca estas cosas, que haya estado ocultando y que siga ocultando lo que el CNI ha hecho, por ejemplo, con la Policía Patriótica en Cataluña. Porque todos los herederos de Villarejo, del CNI, quiero recordar que hace unos cuantos años montaron la Policía Patriótica en Cataluña y montaron pruebas falsas. Sí. Para cargarse a los independentistas, con los cuales no comparto absolutamente nada, ¿vale? Pero lo que no puede ser usarse la policía y las fuerzas del Estado para crear todo un contubernio de pruebas falsas para poner verde, para poner verde a gente que con la que tú no comulgas, ¿no? Eso estaba el ministro del Interior, el Fernández Díez, con el fiscal de Cataluña, claro, buscando, oye, hay claro, que buscar pruebas contra este claro, tío. Y la falsificaron. La falsificaron. Vale. Pues yo creo que eso sí que es importante. Y esas son las cosas que hay que buscar. O sea, el que Pepito le diga a Antoñito que el sutanito es un sinvergüenza, o es un maricón, o es un no sé qué, pues eso entra dentro del chismorreo que podría entrar en el Gran Hermano. Pero las pruebas, que las tendrá seguro en grabaciones, y si no en grabaciones, en documentación, de la Policía Patriótica en Cataluña, como la hubo en su momento de los GAL, como salió en su momento Paesa, pues todo eso sí que es necesario para que el Estado se depure y para que salga toda la porquería del Estado, en la que intervienen estos personajes, además, totalmente impunes, ¿eh? Han estado empoderados durante toda la historia para que han podido hacer y deshacer lo que han querido. Y hay un partido que está sacando provecho de todo esto. Un partido que su ministro, con ese fiscal general de Cataluña, estaban buscando pruebas falsas para imputar a políticos catalanes, ¿no? Pero estaba en el despacho de un ministro, no en un restaurante, ni en un bar, claro, ni en una conversación personal. El despacho de un ministro es una porque cosa... de las conversaciones que se hablaba basura, no dejaba de ser basura lo sí, que ahí sí, se hablaba. Pero es que el ministro Fernández Díez, estaba diciendo al fiscal que buscara pruebas falsas para imputar a estos señores. Sí, sí. Y nadie hizo ningún espectáculo de todo ello. Al contrario, se apagó, se ahogó esa información. Y sin embargo ahora el PP está aprovechando esta situación para vengarse tal vez de quienes le quitaron desde el poder, ¿no? Es que hay que ir al retroceso desde día. A ver, los medios de comunicación, que son los altavoces de lo que pasa en todo sitio, ¿quién los costea? ¿Quién son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños? Que tienen, y esto además es un resultado aberrante de lo que viene ya pasando a muchos niveles, y es que hay una connivencia, un acuerdo mutuo inexpresado entre el político que está ejerciendo un cargo, un poder, y el periodista que tiene que hablar de ese político. Tú me das esto y yo te doy lo otro. Esas connivencias a cualquier nivel han sido totalmente perniciosas. Y esto conduce a estas cosas. El que está en el poder convenía con el que está en el otro poder, el medio de comunicación y el otro. Y entonces así se pueden dar los casos estos, que ya tenemos tanta confianza y somos compadres en esto de esto, en el choriceo y en estas cosas, pues entonces, mira, que yo te digo que hagas esto, ya, y te lo digo en el despacho, ya sin ningún... Por eso... Sin ningún rubor, ¿eh? Sin ningún rubor. Yo quiero decir que hay que estar informado y estar escuchando todo, pero la creación de una concienciación de lo que el que escucha, los que escuchamos, tenemos que tener que la creación de pensamiento crítico. Por favor, escúchalo todo, pero luego averigua todo esto, porque esto ha llegado a unos niveles que Y además, estando ya hecho esta coyunda entre medios de comunicación y políticos, a donde puede llegar está en las manos del último que llega al poder, que no tiene garantía, porque en algunos casos no tiene garantía, como es un partido como el que nos ha gobernado hasta ahora, que dentro de su esquema de comportamiento de personal y grupal, estas cosas es el pan nuestro de cada día. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Y hablando de ese poder del pueblo, llama la atención, Rafa, que lo que está ocurriendo no impacta en los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque da la impresión que nadie se cabrea, da la impresión que nadie va a protestar por esta situación que se está viviendo, porque esto, como tú decías antes, va a caer en una dinámica terrible. Va a seguir apareciendo muchas cosas, si no a este señor no se le quitan todos sus documentos y se publican todos de una sola vez. ¿El pueblo tendría que reaccionar de algún modo? Evidentemente. Me vais a permitir una cosilla, en lo que ha terminado María José hace un momento, con el tema de periodístico. Yo quiero recordar aquí que al señor Paco Maruenda, el ministro Fernández Díaz, le dio el título de comisario honorario de la policía. ¿Vale? Y fue además en ese momento de cuando la Policía Patriótica en Cataluña, porque colaboró activamente en la elaboración del pueblo falso. Y hay que preguntarse que por qué tiene bula y presencia, claro, omnipotente, claro, estos dos personajes que hemos nombrado, sí, periodistas, y en una cadena de televisión. En todas, María José. Es que yo veo muy poco la tele, pero como le dé al mando, te asusta que lo ve en todas. Pues, a ver, y como ahí, el que manda el mismo, dice, oye, a este métermelo todos los días. Las subvenciones que le han otorgado, tanto a OK Diario como a la Razón. Todo se paga. O sea, es que hay un montón de documentos que demuestran que ha habido... o sea, ayudas millonarias para que salieran adelante. ¿Y el pueblo qué hace con esto? Ahí está la pregunta. Mi opinión es que esto también viene de largo. Y es que, porque ahora estamos conociendo estas cosas que están saliendo, pero yo quiero recordar lo de los GAL fue muy gordo. Claro. Y en aquellos momentos, yo quiero también recordar que mirabas para los lados y hablabas con mucha gente en la calle y te decían que muy bien hecho. Que claro que el Estado tenía que hacer eso para cargarse a los terroristas. No comprendían lo que suponía que el Estado hiciera de contraterrorismo. La cantidad de gente que asesinaron inocentes. Equivocadamente. La barbaridad es que se hicieron en nombre además del Estado. Y nosotros mismos, la gente, lo veíamos bien. Vamos a ser sinceros. Y cuando ocurrió lo de Cataluña, y cuando crearon las pruebas falsas, la gente decía, muy bien, a ver si así se quitan a los independentistas. Y cuando mandan a la policía, cantábamos a por ellos EOE, ¿no? Aquí en Córdoba y en Huelva, sí, sobre todo en Andalucía, muy triste, también en otros sitios, ¿vale? Entonces, claro, es que se creía que si el Estado no hacía esas cosas, es que éramos unos... Era el buenismo del Estado español, que es que estáis tontos, que creéis que siendo bueno se va a cualquier lado. Bueno, pues estas son las consecuencias. Entonces, claro, esto viene, pues ya ves, estamos hablando de los GAL, pues los años 90, pues fíjate si hace tiempo ya que estamos metidos en esta mierda, ¿no? Más lo que veníamos detrás. Claro, hace falta que, pues como en muchas otras cosas en la actualidad social y política de este país, pues que la gente dé una patada y abra la mente y empiece a ser crítico, como bien decía María José hace un momento, ¿no? Que seas crítico, que leas, que escuches, pero luego que tu cabeza no se trague cualquier tontería, que recuerdes que lo que hoy se está diciendo... Lo que hoy se está diciendo, que este hombre está contando, antes de ayer no servía para el rey. Claro. O no sirve ahora tampoco, o sirve para el rey también, ¿no? Sí, es que es increíble. Yo creo que no se le puede pedir a un pueblo que reaccione cuando tiene de las 24 horas del día las 3/4 partes bombardeado con noticias interesadas, ¿eh? no se le puede pedir más esfuerzo, porque todavía estamos en la cultura de lo que sale en la televisión. Eso es lo que se ha dicho. Digo, y lo has visto en otro sitio y tal. Esto te lo dicen personas que son de izquierda de toda la vida. Sí. Mire usted, el pensamiento crítico es que no quede feo que alguien difiera de lo que se está diciendo. Es que ahora queda feo que no digan lo mismo que dice todo el mundo. Mire usted, lo que queda feo es que digan lo mismo de hacia todo el mundo. Pero una vez que nos han metido para el cuerpo, que lo que queda bonito es ponerse las mismas zapatillas de todo el mundo, el mismo traje de todo el mundo, ¿no? Lo bonito es que piense lo mismo que todo el mundo y que no difiera, porque eso está feo. Pensamiento único. Y entonces, el claro, pero... Y yo lo que me pregunto es que hasta dónde, porque la maldad de quien quiere permanecer en este sistema y lo que nos han insuflado las televisiones controladas y los medios de comunicación comprados por los poderes políticos y de toda clase, es un cambio de valores de la vida. Es someternos, aborregarnos. Entonces, es que eso lo consiguen cuando lo tienen todo en sus manos. Hombre, esta mujer de la televisión, Rosa María Mateo, el otro día dio una lección. ¿A mí qué me vas a decir? ¿A mí qué me vas a decir? Yo digo lo que, y hago lo que me han pedido. Entonces, ¿cuántos se van a quedar con el modelo establecido? Porque incluso los que nacen, a mucha gente de las que nace con frescura y con apertura de mira y limpios de esto, al poquito de tiempo se somete diciendo, si esto es lo que hay, vamos a pasar todos por aquí. Eso va a ser difícil entonces de romper, ¿no? Bueno, sí, claro que va a ser difícil. Pero también hay que intentarlo de algún modo. No, no, hay que intentarlo. Totalmente, hay que intentarlo. Pero eso que comenta, un segundillo nada más, eso que comenta María José es muy importante. Eso de en el trabajo, en la familia, en las amistades, el no tragar con decir lo que no piensa, sí. Yo creo que es fundamental. Fundamental. Porque hoy en día, eso lo veo en mi familia, lo veo en el trabajo, será imbécil lo que está diciendo, pero si eso, pero qué barbaridad está diciendo. ¿Y tú qué le has dicho? Anda ya, yo lo he dejado que... No. No se puede. No se puede hacer eso. Porque los que hacemos eso a todos los niveles, estamos negando la democracia, la esencia de la democracia. Sí. Claro, la democracia es eso, la diversidad de opiniones, en el debate, el diálogo crítico, y de ahí surgen las cosas. María José, sí. Ay, perdón, te he cortado. Entonces, entiendo por lo que estáis hablando, que los medios de comunicación es la clave para no aborregar a la gente. Sin medios de comunicación, o sin estos medios de comunicación, la mirada de la ciudadanía sería diferente. Hombre, ¿esa sería una solución? Los medios de comunicación son uno de los poderes. Las religiones, los estados, los medios de comunicación y el dinero, que es el que está por encima de todo, la economía. Eso es uno de los medios. Sin medios de comunicación, no. Lo que tenemos que saber es que conforme vamos avanzando en medios de comunicación, y cuidado, las redes son también medios potentísimos, tenemos un arma de destrucción muy poderosa. Y el ciudadano tiene que escuchar desde algún sitio que esos medios de comunicación poderosos no van a favorecerle a ellos, que van a ponerse de acuerdo con los otros poderes para que esos poderes permanezcan. La parte esta que tú indicabas, Rafa Juan, de poder hablar con nuestros entornos, resulta también difícil, ¿eh? Bueno, claro, pero sí. Normalmente nosotros nos sentimos agredidos cuando escuchamos una barbaridad de ese tipo. Si tú no reaccionas a esa agresión, no ya por venganza, sino por aclarar la situación, entonces mal vamos, lo que decía María José. No tenemos espíritu democrático ni crítico ninguno. Hay que hacerlo, pero igual que en otras cuestiones de la vida. Si es que situaciones complicadas en las relaciones con las demás personas las tenemos por muchos motivos, no solamente por la política. Entonces, desde la educación, desde la tolerancia, desde la comprensión de que no todo el mundo podemos ni tenemos por qué opinar igual, pero claro, por las dos partes. Si tú renuncias a tu parte, ya has perdido. Aquí se ha demostrado que algunas cosas se consiguen luchando en la calle, ¿eh? Sí. Los últimos acontecimientos de los jubilados están colocándose en la calle. Sí. Y aunque ahora el pacto de Moncloa diga una cosa, pues no, ellos insisten en que eso se tiene que hacer por ley y no por un pacto, con lo cual siguen luchando. Por lo tanto, si esto queremos que cambie, tendríamos que pensar que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos que luchar para que cambie, no quedarnos como simples espectadores, claro, de lo que ocurre y que acontece, aunque nos cabre y aunque nos indigne, pues seguimos permitiendo que eso ocurra, ¿eh? Claro. En fin, creo que vamos a tener que seguir hablando en otras ocasiones. El tiempo siempre se nos viene encima y aquí... Sí, si me da el tiempo quisiera hacer una apreciación. Qué curioso, que se me viene ahora mismo a la cabeza, con lo cual puede ser una ocurrencia, pero bueno, por ahí se empieza la cosa. Las manifestaciones en la calle, la acción en la calle más fuerte que había en este país, bueno, mujeres, por un lado, pero ahora mismo están las personas de tercera edad. Uh-huh. Esto lo digo yo con un asunto. El que no tiene dignidad se achanta y dice que me diga lo que me digo y me lo creo. Y además te creen tonto los que te dicen esas cosas para engañarte. Eres tonto. Claro. Yo no es que a eso no me resisto. Pero fíjate, la tercera edad ya, con mucha experiencia de vida, sea de un pensamiento u otro políticamente, dice, a mí no me la pone, no, a mí no me la... Y se manifiesta entonces. La conciencia que hay que adquirir, que nadie nos puede tomar por tonto. Nadie. Porque incluso los que tenían tantos másteres y tantas cosas, son los más tontos del mundo. Se han tenido que regalar. Se lo han tenido que regalar. Yo lo que sé me vale para vivir. Y entonces, con esa sabiduría, me pongo ahí. Y no me engaña a nadie. Vamos a luchar por eso. Y 10 segundos nada más. Sí. Le pido a las personas que nos estén escuchando que cojan internet y que busquen deudas de Diario El País, de Diario ABC, de Diario La Razón y de Diario El Mundo. Que las busquen por internet. Tienen pérdidas anuales millonarias de euros. Y a pesar de eso, los medios de comunicación, estos se mantienen. ¿Qué será? ¿Quién los mantiene? Claro. Ahí queda la pregunta en el aire, amigo oyente. Por favor, investigue. Busque, contraste la opinión, las noticias. Y por favor, intente sacar su propio criterio de todo lo que escucha. Creo que en eso nos ayudaremos todos. Inés, continuamos. Continuamos, seguimos. Rencores que este pueblo es tan